en la calle Finlandia 18. 18, Sí. ¿vale? Y ya, pues ya he desvelado quién es, así que pido un fuertísimo aplauso para Pericles. Feliz viaje. Ay. Que te vaya todo como tú quieras. Entonces me irá muy bien. Bueno, como ha dicho Adrián, estáis todas y todos invitados e invitadas mañana y cada jueves a las 8 de la tarde o noche, según si anochece antes o después. Sí, esto de la tarde y noche en español es un poco lingüísticamente ambivalente. Bueno, hacemos un micro abierto cada jueves a las 8 en Sants Vermuts, que está en la calle Finlandia 18, que está muy, muy cerca de la plaza de Sants. O sea, si lo buscáis en Google Maps, veréis que está a 2 minutos caminando. Y hoy os leeré unas cositas de uno de mis poetas favoritos, que se llama Panero, que creo que la mayoría lo conocéis. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Sí. Leopoldo. Vale. Es mucho más famoso que su hermano, creo, ¿no? Pero es mucho mejor el otro. ¿En serio? ¿Lo has leído? ¿Cómo se llama el otro? Ah, pues no me acuerdo. Pero escribe también. Vale. Sí. Antes de empezar a leer a Panero, quiero dedicar a mi amiga Ana una explicación lingüística. Yo no soy ni poeta, ni cantante, ni nada artístico. Soy lingüista y profesor de idiomas, que antes tocó el piano. O sea, y quiero recordar a todos que el piano originariamente no se llamaba piano, se llamaba pianoforte. Porque piano significa quedo, o sea, bajito, pero el piano se puede tocar fuerte también, no solo se toca bajo. Por eso se llamaba pianoforte al principio, o sea, quieto, bajito y también fuerte. Pero la gente tiende a simplificar las cosas y por eso ahora todos lo llamamos piano. Y una parte de lo que os voy a leer lo dedico a Yolanda, a la jefa aquí, a la que hace posible todo eso, que es un lugar maravilloso aquí sin anestesia. Venid otros días también, el micro es fabuloso, evidentemente, es súper, súper bonito, pero también venid en otros días de la semana que hacen cosas súper guays. Y Yolanda entenderá mejor que muchos de nosotros una parte de lo que sigue. Bravo. Mar, las olas rompen contra mi pensamiento, perseguido por la arena como un ciervo a lo largo de la página. En el puro cadáver de la espada, teme a Dios y la ignorancia del populacho. En el puro cadáver de la espada, en el desierto que a sí mismo inmola, en el veneno, en el silencio, en la montaña que sale de mi cuerpo. París. Ah, la flor comida por los ciervos, y el gusano atroz de la nada que repta sobre el poema como un clochard, escupiendo a los hombres. Y vos, come colui que fuor di vita che pare, a chi los guarda, como sia fatto di rame o di pietra o di legno, che si conduca sol per maestria e porti nello core una ferita che sia, com'egli è morto, aperto segno. Guido Cavalcanti. Palabra sobre palabra, construyendo el odio, como una ciudad sin nadie, con solo sombras caminando por las paredes, como la más cruel, perdón, como la más cruel de las linternas chinas, porque el hombre es menos que una sombra, es solo un equívoco, una pasión turbia o vil, y el poema está hecho para no volver a llorar. ¿Para qué sirve llorar y atrapar con mis manos un animal en la sombra y con cazamariposas recorrer el universo dando de comer al viento con flores que brotan de mi ano? Bandera negra para cazar el pensamiento. Ah, ideas perseguidas por el viento. Por el viento que azota las ideas para llegar por fin a la página en donde sopla el viento. Esta música delirante que hace chillar al viento. Estas canciones para insultar al poniente, para insultar al viento. Mi única novia, mi esposa, para pasar con ella sobre la tarde entera, dejando caer las flores de mi ano. Contralta, Heidegger. Mi pensamiento está contra mí, y las águilas desgarran mi pensamiento, que cae de mi boca como los hombres reptan a lo largo del verso. Muchas gracias. Pues espero que ninguno de nosotros comparta la suerte de Leopoldo María Panero, porque el tío acabó como Pizarnik, más o menos, así que es como bastante curioso todo. No dejéis que el arte os vuelva locos y locas, y si lo hace, pues no os suicidéis, ¿vale? ¿Vale? ¡No os suicidéis! Quien avisa es avisador. Vale, yo lo dejo ahí. Yo vale. Lo repetiré. Al terminar, repítelo, porfa. Exacto, si queréis lo digo después de cada interpretación. Vale, o no, es igual. Vale, sigamos con un hombre que hoy tiene 6 ojos vacíos. 7 ojos. Yo diría que a partir de hoy te podemos bautizar como Vicenç, el hombre de los 7 ojos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vale, pues no digo nada más porque quiero saber qué cojones vas a hacer. Así que por favor, un fuertísimo aplauso para alguien que ha estado desde el principio, Vicenç Bernet. Bueno, un poquito de silencio, por favor, porque acabo de venir de un burdel de Estambul. Y ahora os hablaré en catalán, porque el jam, jam, jam, jam, jam es la poetri. La llengua catalana hem de fer-la servir, perquè vinc d'un burdel d'Estambul, al Famagula Marna. I bé, he vingut aquí perquè moltes vegades he vingut aquí en aquest indret, al Sinestèsia Bar Musical de Barcelona, que realment no és el Teatre Nacional. Però vinc aquí realment per una cosa, perquè hi ha una persona aquí que és un avatar, que es diu Adrià Cunillera Fornells, a qui dedicarem ara un gran aplaudiment perquè ha fet possible que el micro obert de Sinestèsia fos un espectacle meravellós. Aquesta nit, estic aquí per interpretar-vos una performance que jo dedico a ell, que es diu Màscara. És evident lo de la màscara. Estàs espantada, carinyo? Has vist Màscares? Bé, avui, aquesta nit, això serà una caixa fort. La caixa fort. Perquè tothom, amics meus, me fa la cara que porta màscara. La màscara imposada, la màscara que pica, la màscara del setè ull. Ah, que aquest és el més important ull, que hi ha gent que el fa servir moltes vegades, perquè a veure, deixeu-vos estar de teories heteropatriarcals, d'aquests mascles que venen aquí i que realment no saben què tenen entre les cames, perquè jo d'aquest bordell de Turquia tinc 2 pits i una poma. Perquè realment les dones són el futur del nostre planeta. I el transgènere realment és el que a nosaltres ens interessa. Màscara, slam, poetri, sí aquí o sinestèsia. I també, clar, la madame més important d'aquest cabaret nocturn és una persona en qui jo també rendo homenatge, que és una italiana meravellosa, a través de la qual això es fa possible, que és la Yolanda Marrone, i li donarem un aplaudiment increïble. Sí, sí. Perquè jo en aquest moment podria ser la comtessa de Montecristo. Sí, clar. La comtessa i montessa, perquè m'agrada muntar els homes. Perquè els homes se mereixen que els montin, perquè normalment són molt orgullosos, no? Coneixeu amb algun masclet d'aquests que tot el dia està fardant de que per aquí, per allà i després no res, nenes? Ah, que no? Nenes, un aplaudiment, sí, per aquests mascles que no són absolutament res. Perquè els mascles poden ser d'una altra manera. I no som mascles, som homes, som persones. I aquí, aquesta nit, hi ha artistes i poetes meravellosos, meravellosos, i dones magnífiques, que moltes vegades elles tampoc necessiten un home al seu costat per fer bricolatge al seu cos. Ah, que no? Ai, aquest, que té un orgasme fora de moment, que des d'aquí l'estic veient i estava veient una miqueta, però està bé que una nit com aquesta ens podem tocar les coses del cos. Sí, us toqueu? Dieu alguna coseta, és una pregunta retòrica. Us heu de tocar, heu de tocar. Heu de ser realment maricons! Bulleres, portilleres, sí senyor, reivindiquem aquests noms que ens han fet servir per atrotinar-nos i per destruir-nos, però no, la paraula té un doble sentit des del punt de vista grec, és un farmacon, és, què pot ser, una medicina i un verí, ah que sí, farmacon, que rima amb maricón. Lesbiana, bullera, aquests som els que realment, els que ens diem gens recessius, els que realment estem a tot arreu, i després ens diuen que som lobbies, no? Bé, carinyos, aquesta nit tenim aquesta possibilitat d'aquest últim, que no serà últim perquè realment ell tornarà de Cuba, però tornarà amb el Tropicana, eh? El Tropicana, sí senyor, sí senyor, amor mío, vengo de Cuba. Y este señor, cómeme el coco negro, cómemelo, hazme un batido de plátano, porque yo por la mañana un batido de plátano, me resulta, es muy reconstituyente. ¿Us heu fet mai un batut de plátano? O de figa, la figa y el plátano. Sí senyor, bé, des d'aquí estic veient el meu assistent turc, l'Ezel Hassan, que m'ha vingut a veure, que després us he preparat unes croquetes de camembert que trobareu aquí a fora, al Sinestèsia, i podreu devorar. Jo, de tota manera, ara, hi haurà una meravellosa dona que em donarà el que em sobra a mi, que són plomes. I he fet servir un color que és el groc, que és el color del silenci. Color groc. Una meravellosa persona que em regalarà una boa de plumes, perquè realment jo vinc d'un bordell a Turquia. Sí, un bordell en què tothom, allò el bordell folla tothom i tothom calla. Tothom calla follant, sí, sí, sí. Bé, sí, un aplaudiment, un darrer aplaudiment abans de la meva performance amb plumes pel senyor Adrià Cunillera Fornells. Thank you. para una liga tienen que ser más fuertes porque se me acopla el DIU con el marcapasos. Más aplausos para ella. Y un gran aplauso para este hombre, así el alma del Luis Alberto, que es Adrián Cundera Formel. Clase. Ah, sí, quieres tener clase. ¿Quieres tener clase? ¿Aún saben el que digo? Yo no sé lo que tengo acoplado ya. Gracias por tu totalidad. Joder, ¿no? Qué intensidad. Vale, seguimos con una intensidad igual o superior a esto, porque... Esta persona que viene ahora, acabo de caer en la cuenta de que aquí es virgen. Para la gente que ya ha estado aquí, ¿sabéis qué toca, no? A los vírgenes. Sí. ¿Sí, no? Un ritual satánico. No. Para la gente que es la primera vez que sube. A este escenario se le aplaude con más ganas de lo normal, ¿vale? Y este hombre es alguien con una dilatada experiencia dentro del mundo del arte y, sinceramente, tiene todos mis respetos. Así que recibamos como realmente se merece al señor Kiku Palomar. ¡Bravo! Bueno, farem còctels de cançons ben diferents l'una de l'altra. Yeah.